corta y eso bien lo sé. Por eso es que yo la disfruto bien. Haciendo tesoro en el cielo, bato lo primero en todo lo que me enfoqué. ¿De qué me serviría poder tener todas las cosas que siempre soñé? Poder ganar el mundo entero, si al final del cuento mi alma yo voy a perder. Y bonito el mundo, pero el asunto es que en un segundo pierdes el rumbo. Ten cuidado de ti mismo y de tu corazón. Y trabaja duro, quita lo impuro. Yo te aseguro que en el futuro vas a cosechar lo bueno con satisfacción. La raíz de todo mal es amor al dinero. Recuerda, todo es pasajero. No hay precio por tu salvación. El que busca la justicia de Dios y su reino, que en todo lo pone primero, se le añadirá bendición. Consumiéndome, de mi propósito alejándome, pero más fuerte es el deseo por cumplir lo que Dios quiere y lo que en mí va a ser. No es por la vista sino por la fe, paso a pasito firme sin caer. Ser joven hoy siendo sincero es muy difícil, pero con Dios yo voy a vencer. Y bonito el mundo, pero el asunto es que en un segundo pierdes el rumbo. Ten cuidado de ti mismo y de tu corazón. Y trabaja duro, quita lo impuro. Yo te aseguro que en el futuro vas a cosechar lo bueno con satisfacción. La raíz de todo mal es amor al dinero. Recuerda, todo es pasajero. No hay precio por tu salvación. El que busca la justicia de Dios y su reino, y en todo lo pone primero, se le añadirá bendición. Vida y ande en los caminos de tu corazón, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.